Auspicia Hola Chiche. Bardal, especialista en proteger motores y máquinas. Limpia Inyectores de Bardal es el tratamiento indicado para mantener siempre limpio el sistema de inyección. El resultado, combustión perfecta, mayor potencia y menor consumo. En el combustible, Limpia Inyectores de Bardal, una solución tan simple como económica. Limpia Inyectores de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Estamos atendiendo en Twitter. Seguinos en twitter.com/movistarark. Movistar, compartida, la vida es más. Presenta Fideos Marolio. Mitre informa primero. Panorama. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 17 grados 4 décimas. Tormenta, accidentes y tragedia. El fuerte temporal de lluvia y granizo causó múltiples anegamientos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. El capítulo trágico se dio en un edificio de La Valle y Montevideo en Tribunales. Un hombre murió al caerse encima de la marquesina del edificio de la obra social del personal de Sociedades de Autores y Afines, Ospesa, en La Valle al 1500. La víctima de unos 40 años buscó refugio debajo del cartel en medio del temporal. Como consecuencia del fenómeno se produjeron varios accidentes de tránsito. Uno de ellos fue entre dos colectivos y un camión que chocaron en Paseo Colón y San Juan en el Bajo. Por este hecho, 7 personas resultaron heridas. La feroz tormenta también se abatió en amplias zonas del país, en especial en el centro. Un micro de larga distancia volcó en el kilómetro 405 de la ruta 9 a la altura de la localidad santafesina de Tortuga. Allí hubo 6 heridos. También hubo una descomunal granizada en la localidad cordobesa de Altagracia. Fue de tal magnitud que las imágenes dan la sensación de que nevó. En el conurbano bonaerense se registraron inundaciones, en especial en las áreas costeras, hecho por el cual cerca de 500 personas fueron evacuadas. El servicio meteorológico mantiene el alerta para Buenos Aires y centro del país. El mal tiempo continuará durante toda la jornada y se extenderá mañana. Cielo cubierto en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura 17 grados 4 décimas. Humedad 99%. Mitre informa primero. Disfrutar la naturaleza a pleno nos carga de energía, nos da vida, nos permite vivir mejor. Amargos Marolio, intensos, naturales y saludables como la vida misma. Radio Mitre, Mitre 790. Radio Mitre. Mitre, más periodismo, con más periodistas. La Nata sin filtro, por Mitre. Inicio de espacio publicitario. 7 creo que fue cuando paró uno de los del entorno grande. Nosotros no teníamos a Rabio, empezamos a probar y terminamos haciendo un proceso en el cual consumíamos muchísimo menos a Rabio, o sea, producíamos más acero con menos a Rabio líquido. Y el año pasado, bueno, ahora un par de años, en un comité estos que hay de acerías, lo presentamos en Alemania y había alemanes, holandeses, y decía, ¿pero hicieron qué? Y nosotros cuando les explicamos decía, pero de verdad, sí, de verdad, podés hacer esto. Y después me preguntaban, pero, a ver, ¿y cómo se les ocurrió? 2 de septiembre, Día de la Industria. Beijing. Hola, soy María Freites. Como actriz y conductora, necesito que mi pelo se vea lindo y saludable. Por eso me desespera cuando veo que mi pelo se quede en el cepillo, en la almohada, en la ropa. Para solucionar la caída del pelo, yo ya descubrí el secreto DAB. El nuevo tratamiento intensivo DAB Control Caída se aplica directamente en la raíz y fortalece desde allí todo tu pelo, reduciendo visiblemente la caída en solo 2 semanas. Probalo y compartí el secreto DAB. Hacete fan en Facebook. Atención consorcios, no espere que le roben. Instale ya las nuevas cerraduras y cilindros Sierra Sola, con guía, imán o alarma, y duerma tranquilo. Sierra-delmediosola.com.ar. Hola mi amor, hoy almorcé con los muchachos en la casona de Flores. No sabes qué bueno está.

Chambao, el artista más importante de España, regresa a la Argentina para presentar su nuevo álbum. 11 de septiembre, Teatro Gran Rex. www.ticketek.com.ar 5237-7200. Chambao y La Mano regresan para celebrar sus 10 años con sus fans argentinos. Chambao, 11 de septiembre, Teatro Gran Rex. Denver Pharma, tecnología farmacéutica de avanzada con estándares de calidad internacional. Trabajo argentino para los argentinos y el mundo. Denver Pharma, medicamentos para confiar. www.denverpharma.com.ar. Fernet Branca presenta Cúpulas, torres y edificios, patrimonio único de Buenos Aires. El Palacio Estrugamú, en Juncal y Esmeralda, es un espectáculo arquitectónico. Desde la Victoria Alada que custodia el pasaje de carruajes hasta la exagerada mansarda que disimula la descomunal altura, todo es esplendor en este edificio. Aquí lloró su viudez doña Regina Pacini, que recordando viejos rencores, no dejó que aquellas damas que le habían ofendido cuando se casó con Alvear, pasaran a darle el pésame. La venganza, su mucama fue la que cerró el paso. El Palacio Estrugamú, único en su lujo, y Fernet Branca, único en su exquisito sabor, deleitan a los argentinos. Cúpulas, torres y edificios, patrimonio único de Buenos Aires. En Mitre. Presentado por Fernet Branca. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Cuando te da calambre, picoteas lo que tenés a mano. Este es el hambre de avestruz. Aparece en medio de la mañana, cuando ves las galletitas húmedas de ayer. En medio de la tarde, cuando una compañera de trabajo abre un chocolate. A la mitad de la noche. Las sopas Nordwick son una opción para calmar tu hambre en esos momentos. Porque son ricas, saludables y reconfortantes. Proba las nuevas Nordwick crema y calma tu hambre. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, SUTECBA. Un gremio que avanza, que crece. Un gremio que lucha. Amadeo Yenda, Secretario General, Municipales de Capital. Se viene Fe Vida. Buenos Aires se va a convertir en la capital mundial de la moda. Del 6 al 9 de septiembre, Centro Municipal de Exposiciones, con la presencia de Ravi Shankar, Daniel Goleman, autor de Inteligencia Emocional, Na King, sacerdotisa y líder de los mayas, más de 100 conferencias y stands, entradas a la venta a través de Top Show. ¿Tus encías sangran cuando te cepillan los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax Fluor. Ayuda a detener el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adóptala. Parodontax. Recomendada por odontólogos. Termosangue, casi más vestido siempre. Abundante agua caliente y confort para tu hogar. Casi más. Consiga nuestros productos en García Hogar, en Marcos Paz y sucursales, Roel en San Francisco Solano. Romina Ford, en cada día de tu vida. Ayer te tenía que quedar un poco más, pero para mí con Romina Ford es suficiente. Es un producto de primera. Ahora tengo el pelo lindo, abundante. Romina Ford te ayuda a fortalecer y cuidar tu pelo. Romina Ford, 20 años, junto a mujeres siempre jóvenes. Suavestar, colchones y somieres. Colombraro te acompaña todo el día en Mitre. En tu casa, en el trabajo, siempre hay un producto Colombraro. Colombraro, color con calidad, en plásticos para tu hogar. Aflojá con el drama, y aflojá lo que tenés que aflojar. Lubricar y proteger con el lubricante multiuso Cubo de Parsex. ¿Y vos, tenés Parsex? El corpito, el par. Contracturas, dolores musculares, Flogodistén Duo Gel. Sus activos de origen natural en alta concentración vencen dolor e inflamación. Flogodistén Duo Gel, de Laboratorio Omicron. Osmédica, la obra social de los médicos, ahora para todos los trabajadores en actividad y en todo el país. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica. Marcelo T. de Alvear, 867-0800-999-5396. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, www.sssalud.gov.ar. Inscripción Registro Nacional de Obras Sociales, número 126-908. Fin de espacio publicitario. La Nata, sin filtro. Por Mitre. Inicio de espacio publicitario. El Ateneo cumple 100 años y lo celebra Funtinau y Radio Mitre con la promoción Viaje Centenario. Participe de sorteos por 8 viajes para 2 personas a Chile, Perú, Colombia, Brasil, México, Francia y Suiza y las obras de grandes autores latinoamericanos que vivieron en estos países. Para hacerlo, ingrese cada ticket de compra y sus datos personales en www.elateneocentenario.com. El Ateneo, 100 años uniendo dos pasiones, leer y escribir. Organiza el Grupo ISA Ciudad Patagones 2463. Código Postal 6282 ACA, Ciudad de Buenos Aires, UIT 30654-386-192. Promoción sin obligación de compra válida en los locales y en el Ateneo de Argentina, excepto Mendoza, Neuquén y Salta. Desde 5/5/12 al 25/5/12. Consultar bases y condiciones en los locales adheridos o en www.elateneocentenario.com. No hagas una novela de un caño de gas. Usa epoxi si sacas de Parsex y nada es un drama. ¿Y vos? ¿Tenés Parsex? Atención consorcios, no espere que le roben, instale ya las nuevas cerraduras y cilindros Sierra Sola, con guía, imán o alarma, y duerma tranquilo. Sierra-delmediosola.com.ar. La pinta es lo de menos. Congo, un mundo para tu mascota. ¿Tus encías sangran cuando te cepillan los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax Fluor ayuda a detener el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adóptala. Parodontax, recomendada por odontólogos. Suave estar y a descansar. Suave, suave estar. Por el placer de descansar. Suave estar, colchones y somieres. Para que nada se te olvide. Fosfobral ayuda a tu memoria. El único con ginkgo biloba y ginseng. Para que no se te olvide. Fosfobral. Pedilo en farmacias y dietéticas. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros y el polo sanitario más importante del país. Un nuevo hospital de pediatría, el Hospital ABT, el Centro de Cirugía Robótica, el Centro de Obesidad Dr. Alberto Cormillot, el Hospital de Rehabilitación y la nueva maternidad, mientras se construye el Hospital de Diagnóstico Precoz. Un municipio que soñó, soñó, soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. Se viene Fe Vida. Buenos Aires se va a convertir en la capital mundial de la moda. Del 6 al 9 de septiembre, Centro Municipal de Exposiciones, con la presencia de Ravi Shankar, Daniel Goleman, autor de Inteligencia Emocional, Nakin, sacerdotisa líder de los mayas, más de 100 conferencias y stands, entradas a la venta a través de Top Show. En italiano, asistencia al viajero es Universal Assistance. Universal Assistance y buen viaggio. ¿Sabés lo que es un complejo ambiental? Vení a conocerlo. SEAMSE te abre las puertas. Participa con tu colegio de nuestras visitas educativas llamando al 0800-222-7324 o ingresando en www.seamse.gov.ar. SEAMSE, Ecología Urbana. En la Argentina, una de cada dos personas de más de 60 años utiliza una prótesis dental removible. Si usted usa una, ya sea parcial o completa, debe saber que es necesario tener cuidados especiales. Una incorrecta adhesión de la prótesis o una pobre higiene pueden estar afectando su salud. Visite a su odontólogo. Es un consejo de la Confederación Odontológica de la República Argentina. La obra social de la ciudad reafirma y apuesta a su sistema solidario, dando protección permanente a los trabajadores activos y pacientes. pasivos de la Ciudad de Buenos Aires. OSBA, la obra social de los trabajadores de la ciudad. Estás en Mitre. Seguí escuchando la mejor programación. La mejor programación. En minutos llega el Club de la Tarde. Se mueve. Si se mueve es Ravana. Probá toda la línea Ravana. Riquísimos. Ravana. Más comodidad para los contribuyentes de nuestra provincia. El gobernador José Manuel de la Sota viajó a la ciudad de Buenos Aires para inaugurar la nueva sede de la Dirección General de Rentas, destinada a facilitar los trámites de los contribuyentes que residen en dicha ciudad. El edificio está ubicado en Hipólito Yrigoyen 840, a metros de las avenidas de Mayo y 9 de Julio. Y en este mismo espacio funcionará el registro de la propiedad, la policía fiscal y la Dirección General de Catastro. Gobierno de la provincia de Córdoba, trabajando y cumpliendo. San Juan y Boedo en ti. La esquina más tanguera de Buenos Aires. San Juan Boedo, esquina Homero Manzi. Cena Tango Show todos los días, 21 horas. También almuerzos tangueros los días domingos. Los esperamos. Termotangue, casi más pedido siempre. Abundante agua caliente y confort para tu hogar. Casi más. Consiga nuestros productos en García Hogar, en Marcos Paz y sucursales. Roel en San Francisco Solano. ¿Ya probaste Café Imperial? Pedilo al 2058-0568 y conocé el verdadero sabor del blend de café. www.cafeimperial.com.ar. Delivery de café en grano o molido. Ideal para el bar y la oficina. Que no te falte Café Imperial. Fin de espacio publicitario.